A partir de las 11 de la mañana, el FOL, el Frente Darío Santillán y el MTE Aníbal Verón, vamos a estar realizando un feriazo nacional en Plaza de Mayo, pero también se va a replicar en todas las capitales más importantes del país, bajo la consigna producimos, pero igual seguimos siendo pobres. Vamos a mostrar todo el enorme trabajo que realizamos desde las organizaciones sociales hace ya más de 2 décadas en los diferentes emprendimientos productivos y obras, trabajo social y comunitario que garantiza un trabajo para cientos de miles de familias humildes excluidas del mercado formal de trabajo por las políticas del neoliberalismo. Exigimos un plan de obra pública masiva para revertir la tremenda y difícil situación que hay en el país, un trabajo con todos los derechos, un salario para vivir, y además vamos a intervenir en esta discusión pública sobre todo el trabajo que hacemos los movimientos sociales para llevar un poco de dignidad a las familias pobres. Somos el vector y la red de contención para un montón de familias que hoy estarían en una situación límite sin la existencia de los movimientos sociales y vamos a visibilizar todo el trabajo social, comunitario y productivo y exigir también políticas de fondo al Estado Nacional, como el compre social para los emprendimientos productivos, como la obra pública masiva, la construcción de viviendas en muchas partes del país. Hoy en la Argentina hay gente que vive en viviendas rancho, en viviendas de nylon. Esos son trabajos que pueden hacer las cooperativas y más en una situación en donde las prioridades se están centrando en los organismos internacionales de crédito y no en la realidad social cruel que vive hoy la Argentina. Así que nuestra consigna de hoy es producimos, pero igual seguimos siendo pobres y vamos a mostrar a la sociedad todo el enorme esfuerzo cotidiano de lunes a lunes que realizan los trabajadores de la economía popular en toda la Argentina.